fracasar. Policíacos y militares se ha encargado de secuestrar, torturar y desaparecer a más de 564 personas. El secuestro, la tortura y la desaparición forzada son delitos, y quien los comete es un delincuente. ¿Tienes el valor o te vale? No te calles, alza la voz. Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices. Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Hijos México. www.hijosmexico.org. Atención los oyentes que están enganchados por internet. Esto sale fuera de la grabación de los programas de radio. Editaremos después. Muchas gracias por escuchar. Estamos haciendo la última media hora. Queda de estos tres programas que compartimos con los compañeros de Hijos México. Gracias, Andrea, que aún en el médico están escuchando. Escucha el médico. ¿Qué escuchará por el estetoscopio? ¿La otra oreja, quizás? Bueno, muchas gracias por estar poniendo la otra oreja en estos tres los últimos que tenemos desde Chiapas. Y es muy probable que mañana, en algún momento de la tarde, aproximadamente a esta hora, grabaremos la otra oreja de Rusia, con dos compañeros rusos que están por aquí, por Chiapas. Y bueno, una muy buena manera de despedirnos. Ya estamos empezando el viaje de regreso. Salud, Miguel, desde algún lugar de Buenos Aires, escuchando también y saludándonos por el Facebook. Hay varios que están poniendo la otra oreja. Bueno, y seguimos compartiendo la propuesta que hicieron los compañeros de Hijos México en una entrevista que tuvimos hace algunos días en el Distrito Federal. Seguimos escuchándonos. Muchas gracias. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. ¿Dónde estamos, Emi? En casa de una compañera aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es Hijos? Hijos acá es una organización hermana de lo que en Argentina deben conocer mucho más quienes escuchan esto. Somos una organización. En Colombia también. Y en Colombia también. Y tristemente cada vez en más países. No tristemente. También está bueno que se armen hijos por todos lados. En México somos una agrupación de hijos e hijas de personas que fueron desaparecidas acá en México y también que llegaron a México vía el exilio, escapando de las propias historias de otros países, y nos asumimos como herederos de la lucha de nuestros padres, y nos asumimos también como herederos de la lucha de todo un continente.

Gracias amigos, gracias amigas por estar conectados a La Otra Oreja. Ha sido el tercer programa de Hijos México que se emitirán por las distintas radios seguramente el mes que viene. Durante algunos programas iniciamos nuestra gira latinoamericana recorriendo nuevos sonidos para La Otra Oreja, nuevos y rebeldes sonidos. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por compartir la música. Esperamos los comentarios por el Facebook, ya los hermanos de Colombia nos están diciendo, ¿no?, que en algún momento la música sonó más que las palabras. Aquí la música es lo más importante, pero bueno, hacemos lo que podemos.